tu luz más su luz. Check the sound. ¿Escucharás? Yo, tu luz más su luz, tu luz más su luz, tu luz más su luz, yo, tu luz más su luz, tu luz más su luz, tu luz más su luz, tu luz más su luz. Que no cambies nunca, mante. Pura energía. La TENTE. Ente. Sol en. Tú que entre. Tu luz más su luz. Naciente. Mujer, no cambies nunca, mante. Ente. Pura energía. La TENTE. Se siente. Sol en. Tú que entre. Tu luz más su luz. Naciente. Mujer, nunca supliques ni mendigas un cariño. Tú ya sabes cómo son algunos cuando están en piño. Denominándonos con nombre de animales. Olvidándose de una de las principales. Leyes universales. Sale, vale, por un viaje al centro de las madres. No hay nada más bello que una dama embarazada. La fuerza espiritual es la que ilumina tu cara. Plantada la semilla que pronto dará su fruto. Eres la tierra dándole alimento puro. Duro de ese recorrido forjado. De que el hecho de que trabajaras era errado. No dependas de nadie, solo de ti misma. La frente en alto, el cielo, la mirada fija. Verso impregnado y bañado en recuerdo. La yema de tu dedo borraba todo mi miedo. No cedo todo lo que siento. Este papel habla por sí sola tu sangre. Bajo mi piel, eres mi miel, más fiel. Contigo no perdo el riel. Esto lo dedico a toda que se la han jugado. A la mamá del epicentro que está en el supermercado. Sudando la gota por sus cuatro hijos. Y a la mía que con dignidad tuvo que lavar piso. Para alimentarme y para mantenerme. No necesito líder, tú eres mi héroe. Mujer, no cambies nunca más. Te-e-e-ente. De pura energía la te-e-e-ente. Se siente. Sol en tu vientre. Tu luz más su luz. Naciente. Mujer, no cambies nunca más. Te-e-e-ente. De pura energía la te-e-e-ente. Se siente. Sol en tu vientre. Tu luz más su luz. Naciente. Como una estrella, la bella da luz. Luz. Es ella más pura que Jesús en la cruz. Puesto en segundo plano, a pesar que son sus manos. La que ha dado todo el cariño, todos los niños del mundo. Amigos, amigas, mujeres y niñas. Trabajando en el campo, casas y minas. Como domicilio, siempre buscando alternativa. Luchando por un lugar en una humanidad machista. Desprovista de vista sobre el hecho de que existas. Si es porque te vistas de una forma sensual. Luchar para mostrar que hombre y mujer no son rivales. Te mereces lo que yo merezco. Te daré siempre más de todo lo que yo tengo. Porque tú avisas el golpe cuando voy cayendo. Así es como en la calle yo te voy viendo. Entiendo por qué se han estremecido todos los poetas. Metáfora sobre virtud de lo que representa. Vivo para que me vea. Oye, escribo para que me lea. O sea, es que como sea, baby, tú me creas. Mujer, no cambies nunca más. Mantente. Pura energía. La te-e-e-ente. Se siente. Sol en. Tu vientre. Tu luz más su luz. Naciente. Mujer, no cambies nunca más. Mantente. Pura energía. La te-e-e-ente. Se siente. Sol en. Tu vientre. Tu luz más su luz. Naciente. Luz más su luz. Tu luz más su luz. Tu luz más su luz. Tu luz más su luz. Tu luz, luz, tu luz. Más poesía, rimas, esto es mío, papá. Tú lo sabes, es que no te cabe la cabeza, ya ves. Y yo soy